traen ellos mismos de su propia casa cosas que faltan. Y eso es re lindo, la verdad, ver el grupo familiar que de alguna forma se forma dentro de cada una de las escuelas es hermoso. Verdadero ver, sentimiento, ¿no? Sí, escuela. Sí, realmente es una casa dentro de las escuelas. Lo ves más, obviamente, en las escuelas chicas. Sí. Yo tengo la posibilidad, estuve trabajando mucho en Del Carril, estoy trabajando en Polvaredas, he tenido la posibilidad de trabajar con diferentes escuelas que han rotado por los campos y ves esa relación que se genera con los alumnos que es diferente. Y capacitarlos a esos auxiliares para un montón de cosas que muchas veces están olvidadas sería una de las propuestas nuestras. Claro, para profesionalizar su trabajo, ¿sí? Porque son los que te reciben la primer cara que ves al entrar a un establecimiento y por ahí también la última cuando te estás yendo, uh-huh. ¿Sí? Entonces, que realmente ellos son parte del equipo de trabajo de una institución, con distinto rol, pero son parte y tienen una función también educativa. Y también fortalecer el vínculo con los gremios, ¿sí? Aparte de la capacitación al personal, que también lo están pidiendo porque están llegaron muy bien en un momento ideal las PNFP, que son el plan de formación permanente para los docentes, pero no viene nada para los auxiliares y ellos los están demandando. Entonces, poder generar capacitación que va a redundar en beneficio de toda la institución educativa. Bueno, lo de la infraestructura ya te lo dijimos, generar relevamientos y colgarlos en este sitio web. Después también queríamos implementar un sistema de seguridad donde todos los años, si bien este año en las escuelas llegó un protocolo de seguridad e higiene para las escuelas, desde relevamiento de cosas que habría que cambiar desde lo edilicio, pero también generar el protocolo de evacuación, sobre todo en las escuelas muy grandes, ¿no? Que se puede implementar una vez al año, que tiene que ver con la seguridad de la gente que está ahí adentro, de los alumnos, docentes. También implementar un programa de salud, y ahí se trabajaría en forma articulada entre los centros de salud, los CAPS, el CEF, instituciones educativas. Esto sería formando al personal, por ahí que algunos puedan hacer cursos de RCP, que también redunda en calidad y en seguridad, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver con los perfiles de la persona, por eso no todo el mundo, algunos. Y también trabajar desde la prevención y la salud. Que hablas del RCP, yo hace rato que insisto con esto y desde que pasó algo con un familiar mío cercano, uh-huh. Más aún todavía, lo cuento, mi cuñado lo salvaron, estaba en un club de rugby, estaba estirando, tuvo un infarto y lo salvó un auto desfibrilador automático que había y dos chicos que sabían hacer RCP. Uh-huh. Si no, no se salvaba. Y digo, a nosotros tendrían que enseñar ya en la primaria los conocimientos básicos de RCP y en la secundaria ni hablar. Uh-huh. Digo, ya en la primaria tendrían que darnos conocimientos básicos. Cuestión de que todos tengamos conocimientos básicos, cómo poder asistir a una persona, porque aún sin revivirla, el trabajo de RCP, sí, hasta que llega la emergencia, es importantísimo uh-huh. para la persona. Sí. A veces en esa formación hay especialistas, ¿no? Yo lo he hecho al curso, pero es no solo qué es lo que tenés que hacer, pero también qué es lo que no tenés que hacer. Uh-huh. Sin duda. Y es fundamental, sobre todo en secundaria y los docentes, mantener la calma, que hay, si bien puede haber muchos que estén, que sepan, va a haber uno que toma el mando, y eso es también saber trabajar en equipo, que es uno de los grandes desafíos, ¿no? El trabajar en serio en equipo, y poder demostrarlo, pero para salvar vidas, o sea, ojalá nunca lo tengamos que usar, pero si pasa, que haya gente que sepa hacerlo, sin duda, hasta sin que duda. Llega la emergencia. Cuando dijiste mantener la calma, recordaba, no sé si era en el caso que ocurrió en Bariloche, de una asistente o operadora del 911 que asistió a dos padres. El nenito había dejado de respirar, bebé muy chiquito, los asistió por teléfono para que le hagan RCP. Y gracias a la asistencia por teléfono que le hacía la operadora mientras mandaba la ambulancia, sí, chiquito volvió a respirar. Tal cual. Con solo la asistencia telefónica de una persona que supo mantener la calma y explicarle a los padres desesperados lo que tenían que hacer, logró salvar una vida. Una cosa realmente espectacular cuando uno lo tiene claro y, como vos decías, sabe qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Claro, el conocimiento te da tranquilidad. Te desesperás cuando vos no sabes qué hacer. Entonces, por eso necesitamos educar, ¿sí? A los chicos, a los docentes, educarnos todo el tiempo, aprender todo el tiempo, porque también las técnicas van cambiando. Yo lo hice en dos oportunidades y bueno, ha ido cambiando el protocolo, ¿no? Se va haciendo más eficiente, van viendo de qué forma es eficiente, entonces está bueno cada tanto hacer como recapacitaciones, ¿no? Refrescar y no creérsela, ¿no? No, seguro, seguro. Y otra de las cosas que me venía a la mente, ahora que decís cambiar los protocolos y las cuestiones también cuando hablaba de la infraestructura, que cada cambio de protocolo uno tiene que pensar que también tiene que venir acompañado de un presupuesto, ¿no? Para implementar ese cambio de protocolo. Pongo un ejemplo, si mañana decimos que ninguna escuela primaria o ningún jardín puede tener filos vivos y hay que matarle los filos a todos los jardines hasta una determinada altura por la seguridad de los chicos, bueno, tendremos que acompañar ese protocolo con un presupuesto para que alguien vaya y le mate todos los filos vivos. Me refiero con los filos vivos, para que alguno que no lo entienda, al filo de la pared, ¿no? Que puede producir algún daño en algún chico si se cae, ¿no? Digo, esto también tiene que estar acompañado, que no es en cuestión escuela, de ustedes, sino que... En cada escuela, digamos, es como protocolo generar un mapa de riesgo, se llama, ¿sí? Por ejemplo, generalmente en los patios de las escuelas se hace educación física, porque no todas tienen gimnasio, son muy pocas las que tienen gimnasio. Y generalmente en una parte del patio vos tenés el mástil, ¿sí? Lo cual es de peligro, es un elemento que está ubicado en el medio y que los chicos tienen que estar esquivando todo el tiempo. Entonces el profe delimita, hasta acá sí, hasta acá no. Eso es tiene que estar contemplado, por ejemplo, en el mapa de riesgo. Más allá de todas estas cosas que vos decís, los extremos de las paredes, y una vez que están contemplados en el mapa de riesgo, vos generás estas prioridades que estábamos diciendo para ir... No se cambia de un día para otro, ¿sí? Sino cuando vuelvas a construir algo nuevo lo vas a tener en cuenta para no generar el mismo error y generar prioridades de modificación, ¿sí? Para ir cambiando y protegiendo, ¿sí? Pero es un trabajo grande. No, sin duda, sin duda. Por eso dije que si bien puede que lo implemente el consejo escolar, en el caso de que venga, esto tiene que venir sin duda de arriba, ¿no? Hay fondos que vienen del Estado que en los últimos años han venido, por eso decíamos ayudar a priorizar en qué se usa, viendo las necesidades, viendo las urgencias de cada institución, ¿sí? Ayudar a pensar, después cada equipo directivo, cada comunidad educativa va a ser libre en eso, ¿no? ¿Alguna más? Sí, hay muchas más. No, bueno, vamos con uno o dos, total, después tendremos alguna otra charla seguramente antes del 9 de agosto. El transporte escolar también es necesario, si bien hay escuelas que se han generado en las zonas rurales y todavía sigue habiendo chicos en zonas alejadas, y bueno, y es tarea del consejo escolar generar accesibilidad, que puedan acceder hasta terminar la escuela secundaria, desde jardín de infante hasta terminar la escuela secundaria, ¿sí? Garantizando la inclusión, la obligatoriedad, ¿sí? Y el egreso. También acompañar a las cooperadoras escolares, ¿sí? En programas de asesoramiento y capacitación permanente. Y en este sitio web que te decía, tener un sitio para las cooperadoras y generar también un foro de cooperadoras de escolares donde ellos puedan intercambiar no solo necesidades sino experiencias de cómo han podido resolver determinadas situaciones, ¿sí? Sumar ideas, uh-huh. Trabajar en forma conjunta. Otro tema muy importante dentro de lo que del trabajo que realiza el Consejo Escolar es el SAE, los famosos cupos para alimentos, ¿sí? Que decía Miriam antes. Digamos, algunas escuelas tienen comedores y hay otras que tienen merienda reforzada. Entonces, ver si los cupos que llegan a las escuelas son los que realmente necesita cada escuela en el número. Si bien el costo de estos cupos es bajo, también nosotros, bueno, otra de las cosas es que los proveedores cobren en tiempo y forma para que no aumente el interés en el uh-huh. cobro. Sí, que no suban el precio porque saben sí. que le venden al Consejo Escolar que lo cobran. Sí, pero también tiene que ver con que se les pasan muchos meses uh-huh. sin cobrar, entonces es lógico que con la inflación a ellos también se les encarece todo. Bueno, tratar de gestionar para que eso sea en tiempo y forma. Y como sabemos que lo que se recibe por alumno es bajo, generar cuestiones alternativas. Por ejemplo, si una escuela tiene el lugar necesario como un terreno amplio, en caso de escuelas rurales, generar huertas en una primera instancia para capacitar a padres, a la gente que quiera trabajar de la comunidad educativa para colaborar con ese comedor escolar, asistido ya sea por el INTA o escuelas secundarias con orientación agropecuaria, en lo que es la formación de cómo hacerlo y el seguimiento de eso. Y por otro lado, ya a mediano plazo, destinar unas hectáreas con algunos trabajadores del vivero municipal, donde se genere una huerta con rotación de cultivos que puedan asistir a los determinados comedores escolares. Estaríamos dando alimento de calidad y disminuyendo el costo. Este déficit que decía Miriam que tienen los comedores se podría destinar para determinados los fondos que reciben determinados alimentos, sabiendo que vos vas a recibir otros uh-huh. y hasta frutas podría ser del vivero municipal, ¿no? Bueno, ¿cómo siguen? ¿Recorrida? Sí, hoy... el barrio 31 de julio estamos. Hoy en el 31 de julio. Barrio 31 de julio, así sí. que las esperen en el barrio 31 que van a andar por allá. Sí, andar después allá. En la semana... de las 2:30 más o menos de la tarde, sí. Nos toca Polvaredas, bueno, distintas localidades o barrios de Saladillo. El jefe de campaña nos pasa día a día qué cronograma tenemos y a qué medio tenemos que venir. A lo cual. Marcos, ¿no? Sí, Marcos Macaña. Marcos. Y Viri también lo ayuda. Así que nosotros vamos día a día en eso, nos organizan. Chicas, muchísimas gracias por haber venido. Seguramente nos volveremos a encontrar antes del 9 de agosto. Queda todavía tela por cortar, pero se pasa rápido. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Laura Tenque, Miriam Gómez, precandidatas al Consejo Escolar en la lista de la Unión Cívica Radical, frente a Cambiemos, que encabeza el ingeniero José Luis Salomón. 21 minutos de las 11 de la mañana, breve pausa y enseguida regresamos con más información. Seguimos al lado tuyo. Acurrucate con nosotros.